Gabriela Dueñas es compañera de Jorge Rachid, uno de los manifestantes, y además quien difundió la situación. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Acá preocupado. Bueno, contanos contanos qué es lo último que se sabe de la situación. Mira, lamentablemente desde ayer a la tarde que tuvimos el último contacto por teléfono satelital, que aparentemente estaría siendo interceptado también por Lewis, no tuvimos más novedades. Lo último que supimos fue que ellos estaban acampando en la costa sur del lago Soberanía, que es a pocos kilómetros del lago Escondido, en esta marcha en donde Jorge, el turco Rachid, iba como médico acompañando a una serie de compatriotas que los que buscan en el marco de la sexta marcha por la soberanía del lago Escondido es garantizar justamente la soberanía sobre nuestro patrimonio nacional, el acceso a los lagos, así como Malvinas es argentino y reclamamos nuestra soberanía sobre ellas, Lago Escondido también, y fueron sorprendidos mientras estaban ahí acampando por 50 efectivos a caballo y armados de la seguridad de Lewis, que les impidió, les cortó el camino a punta de pistola, no los dejó avanzar, así que como ellos tampoco se negaban a retroceder, tampoco querían retroceder, quedaron ahí acampando. Y lo que más nos preocupó es que dos policías de Río Negro, policía de montaña, caballo, que los acompañaba desde el viernes cuando se inició la marcha, son más o menos 22, 23 compañeros que están en este camino de montaña, estos dos policías de Río Negro se retiraron y se replegaron regresando al Bolsón a partir de la presencia de la policía de Lewis. Con lo cual nos quedamos más que preocupados porque no sabemos nada de la suerte de ellos, por eso la necesidad de visibilizarlo, de hacerlo público, para que bueno, todos sepamos que si les pasa algo va a ser responsabilidad de Lewis, de su seguridad privada y de los organismos competentes de Río Negro. La justicia de Río Negro no está dando respuesta. Ahora a la mañana estaban ahí ya los compañeros que estaban en la base del Bolsón, que fueron a reclamar por el habeas corpus que se presentó ayer mismo por la tarde, en el último contacto que tuvimos alrededor de las 5 de la tarde, y hasta ahora no teníamos respuesta al habeas corpus. Así que, no sé, quizás ayer domingo el juez no trabaje porque es domingo, así que hoy desde las 6 de la mañana están en Bariloche de nuevo a ver si el juez hoy lunes puede dar algún tipo de respuesta, algún tipo de información. Queremos saber de la vida, del estado de salud de nuestros compañeros, en lo particular de Jorge, que como todos saben, es un médico asesor por el tema COVID del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que ha hecho muchísimo durante todo este tiempo por el tema del COVID. Y bueno, es una persona que muy comprometida y muy jugada, pero nos preocupa su estado de salud como el de los demás, pero de manera particular, por lo que me compromete a mí como compañera, y además es una persona que no es tan joven, así que queremos pedir que a la brevedad nos informen sobre la situación de ellos. Gabriela, ¿vos cómo te enteraste? ¿Dónde estás en este momento? ¿Cómo fue la situación cuando supiste lo que estaba ocurriendo? O a medias, claro, porque no tenés información completa. Yo estoy en Buenos Aires, donde nosotros vivimos, porque por razones de COVID yo no la acompañé. Pero él, la última vez que hablamos, fue cuando él iniciaba la marcha junto a los otros 21 compañeros allá por el camino de España, y yo ya sabía que nos íbamos a quedar sin celular, porque la señal del celular ahí no hay señal, pero sí vamos a estar en contacto por el teléfono satelital a través de un grupo que coordina FIPCA, Julio Urieni, que es quien organiza estas marchas, así que veníamos contactándonos bien, tranquilos, los dos primeros días, o sea, del viernes al sábado y el sábado al domingo, hasta la sorpresa de ayer domingo a las 2 de la tarde, donde desde el Bolsón Julio Urien nos avisa de este último comunicado a través del teléfono satelital, y después de ahí ya no tenemos más noticias, así que estamos más que preocupados. Vos, por tu relato, confirmás esta hipótesis que ya está circulando de que la policía de alguna manera liberó la zona. Sí, no, te la confirmo porque en esa comunicación por teléfono satelital lo que informaron, claro, desde allá, desde el lago Soberanía, es que los dos policías de Río Negro que los acompañaban a caballo se retiraron, se replegaron ante la presencia de los policías de Lewis. Bien, respecto de lo que decías del habeas corpus, ¿tenés en claro qué juzgado es, qué juez es el que tiene que intervenir? No te sabría decir exactamente, pero es en el juzgado de Bariloche. Se había presentado uno el día viernes, que fue rechazado. El otro era para la otra columna que iba a tratar de acceder al lago escondido a través de una ruta que se supone que la justicia de Río Negro garantiza su accesibilidad a todo aquel que quiera hacerlo, y cuando llegaron hasta ahí estaban las puertas cerradas, las trancas cerradas, las tranqueras cerradas de acceso al sendero, así que ahí se presentó un habeas corpus que fue rechazado, y la otra columna, que es donde va Jorge, el turco, que se la llama columna Güemes, que iba por la montaña, inicia su camino el viernes a la tarde, tipo 5 de la tarde, y ayer domingo, ante la última novedad que tuvimos, a eso de las 2 de la tarde, se presentó. Entonces hizo que los que están en el bolsón, que conforman este grupo, FISCA, se dirigían a Bariloche a presentar un nuevo habeas corpus para esta columna, para la columna de montaña donde está Jorge, y no tuvimos respuesta hasta hoy, no sabemos en estos momentos, deben estar ahí en el juzgado, así que estoy esperando novedades. Gabriela, muchas gracias por el contacto y por supuesto que cualquier novedad estaremos siguiendo el tema de cerca. Si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Sí, me parece más que importante y les agradezco que esto lo hagamos público, primero para resguardo de la vida de los compañeros, y segundo para también visibilizar que las Malvinas son argentinas, pero el lago escondido también es argentina y tenemos que garantizar el libre acceso a nuestros recursos naturales, ¿no? Eso. Gracias de vuelta y un abrazo. Un abrazo grande, compañero. Gabriela Dueñas es la compañera del turco Rachid, Jorge Rachid, que es el médico sanitarista, asesor de Axel Kicillof y uno de los referentes de esta manifestación que está en el sur del país, con información a medias, porque la comunicación no es lo completa que se podría desear. A partir de los trascendidos de esta situación, María Elena Nadeo, que es copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y Tati Almeida, que es de madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, difundieron también su preocupación y su inquietud por lo que está ocurriendo. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina les mandamos un gran abrazo, les expresamos toda nuestra solidaridad, el repudio de todos los organismos de derechos humanos por esta acción represiva, salvaje, violenta, de Joe Lewis y los grupos armados que los quieren detener. Pero ustedes están demostrando un coraje, una vez más, coraje y mucha fuerza militante para reafirmar la soberanía en ese rincón de nuestra patria, el lago escondido. Con todo el corazón y con todo nuestro reconocimiento, a disposición de ustedes, estamos esperando las noticias minuto tras minuto. Desde la PDH, aquí María Elena Nadeo, con la representación de todos nuestros colectivos. Y además de María Elena Nadeo, también Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, fijó posición frente al problema que está en el lago escondido. Hola, compañeros, soy Tati Almeida, y en nombre de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de toda la mesa de organismos de derechos humanos, les digo, fuerza, compañeros, no están solos, a seguir luchando. Y recuerden, la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡Adelante!